Qué lindo estamos pasando, ¿no? Y qué lindo es ver hombres nuevos. Para mí son prácticamente todos nuevos, pero me doy cuenta que llegaron otros. Estén bienvenidos. Llegaron a tiempo antes de enloquecer. Así que esperemos contagiarles. Esperemos que no se escandalicen. Hemos ido de menor a mayor. Esperemos que no avance este nivel de locura. No se pongan mal, pero estamos aprovechando esto de que somos todos hombres y podemos especificar temas que creo que son para la gloria de Dios, aprovechando que no es casual que estemos aquí, más allá de los que se unieron después del trabajo, y queremos, y es nuestra oración, que Dios les hable al corazón. Tenemos que terminar el primer estudio, después pasar a lo que llamamos, estamos viendo las aventuras de Adán. Esta serie que empezó una vez y duró poquito, porque la aventura terminó cuando quisieron hacer algo que no era prudente, haciendo advertidos. Y luego tenemos que dar lugar a las cuevas de Lot. Y no quiero que sea muy de noche para hablar de las cuevas de Lot, porque las cuevas son peligrosas, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, después se van a dar cuenta por qué. Así que necesitamos recrear esta situación. Que ustedes saben que Génesis 1, más allá de ver la naturalidad y de ver distintas situaciones, Génesis 1 es un relato general de la creación, y en donde finalmente termina el capítulo diciendo varón y hembra los creó, macho y hembra los creó, es decir, apelando incluso a lo más biológico de la corporeidad, ¿no? Somos iguales ante Dios. Ahora, la siguiente, vemos que en Génesis 2 el relato no es general, sino es un relato particular, en donde Dios nos muestra en el capítulo 2 de Génesis cómo la creación se concentra no tanto en la igualdad ante Él, sino en la diferencia entre lo que es el hombre y la mujer. Somos diferentes, no somos iguales el hombre y la mujer. Definíamos algunas diferencias de caracterología en el primer estudio, mencionábamos, y esto hoy está archi recontra registrado y conocido, muy para la pesadumbre de las feministas, que insistían y todavía insisten que somos iguales. No somos iguales, somos diferentes, gracias a Dios, lógico. Porque el problema es que si somos iguales, la competencia está declarada desde lo genético. Somos diferentes. La genética pide complementación. La genética más neurobiológica, la genética más corporal, la genética más neuroafectiva, neuroquímica, serotoninérgica, adrenérgica, dopaminérgica, GABAérgica, la funcionalidad, los órganos. Es cierto que lo que en la mujer se detuvo y queda labios mayores, en el hombre sigue y es el escroto lo que envuelve los testículos. Es cierto que el equivalente de los testículos en el hombre son los ovarios en la mujer. Es cierto que lo que en la mujer se limita y es el clítoris, en el hombre progresa y es el glande. Es cierto que lo que nosotros tenemos, y tenemos glándulas mamarias, pero están atrofiadas. No así en la mujer, porque tienen una funcionalidad. Es cierto que se parte de un patrón, pero la palabra de Dios, y nuevamente es palabra de Dios, dice varón y dice hembra. Está muy claro en la Biblia. Y por eso entonces sí debe funcionar en complementación. Ahora, la complementación tiene que encastrar. No es tan sencilla la situación. Físicamente, podemos decir casi que es lo más sencillo porque hay órganos preparados para eso. Ustedes saben que la vagina es un espacio virtual que sorprendentemente se transforma y que sorprendentemente desaparece cuando va a dar a luz la mujer. Increíble. Hay una complementación, ya vamos a ver después en distintas cosas. Pasamos para avanzar. El cerebro humano tiene diferencias y el cuerpo también. Fíjense aquí. La masa cerebral con esto es lo que llamamos, ¿qué cosa? La médula, ¿no? Un poco lo que hablábamos, la siguiente. Y este es un estudio hecho tremendo, exhaustivo, que queremos mostrar, en donde podemos ver esa diferencia. Aquí está el ojo, ¿no es cierto? Este es el cerebro humano. Esto es lo que yo decía antes, es el neocórtex. Todo esto es que en el animal está muchísimo más compilado y menos desarrollado. Y aquí vamos a ver, adelante, la próxima. Vamos a ver cómo, fíjense el cerebro de la mujer, ¿no? Por ejemplo, este punto, acá está el área para conducir. Este es el desarrollo máximo que puede alcanzar una mujer para cuando entonces. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, miren la iniciativa para el sexo en la mujer. Es esta zona cerebralmente dada, ¿eh? Esto que habla, amenaza, todo esta área ocupa. Los dolores de cabeza tiene todo este sector. Habilidad para recordar cumpleaños y aniversarios, miren, impresionante, ¿no? Detector de metales y joyas, horario de telenovelas y caso de la vida real, fíjense todo esto. Son funciones cerebrales, ¿no? Y podemos seguir más. Ahora, la siguiente, por favor. El cerebro masculino, en cambio, luego de muchos estudios, quedó muy claro que todo está ampliamente dominado por una función mayúscula, la siguiente, espero que nadie se desconcentre mucho. Resumiendo, tenemos que lo que leíamos de Génesis, está muy claro que Dios provee una necesidad humana de compañía, la necesidad animal de compañía es buena. Algunos se domestican, otros no, pero el hombre estaba solo y Dios crea a la mujer. Es una provisión divina para satisfacer esa necesidad. Dios provee al hombre esa necesidad, no lo provee fruto de la evolución de la especie, la combinación de dos chispitas o un animal con, y qué sé yo, y entonces Adán dice, esto lo hice yo, aunque él reconoce que es varona, pero lo hace luego de ese sueño profundo que hablamos y se instituye el matrimonio creado por Dios. Y entonces, cuando vemos eso, decimos muy bien, la sexualidad y el matrimonio nos invita a pensar. Jesús retoma este tema para la siguiente, mostrarnos cómo el matrimonio tiene que ver con un dejar. Uno no puede empezar un vínculo si no deja otro. ¿Qué vínculo deja el hombre para entrar en otra esfera? A ver, ¿qué decimos los hombres? ¿El padre o la madre? ¿O los dos? Los dos, ¿no es cierto? Algunos más por uno, más por otro. Pero cuando esto cuesta y hay problemas en el dejar, esto va a traer problemas. Se hace el arrastre. Cuando uno se casa sin dejar bien, sin hacer los cortes emocionales, económicos, habitacionales, como corresponde, termina trasladando el tema, ¿eh? Cuando tu mujer tiene que pedirle la plata a tu papá, porque están en una empresa familiar, y cuando el hijo le dice, mami, necesito plata, anda a pedirle vos a tu abuelo porque no me da, ese nene no va a crecer bien. Mientras tanto, el hijo está desarrollando la empresa que hizo el padre, pero está jorobando al hijo, desdoblando la imagen esta de hombre que tiene que haber en el hogar. Los roles se empiezan a trastocar. Bueno, así podemos hablar mucho tiempo. Pero entonces vemos que hay que dejar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando vemos esto, una sola carne, vemos que la unión matrimonial es exclusiva, hombre-mujer, tiene reconocimiento público. Uno no puede pensar en casarse sin decirlo en secreto. Una vez dos viudos en la congregación se iban a casar, él viudo, ella no, ella una soltera mayor, y dijeron, me quiero casar, pero que sea de manera íntima, en secreto. Y le dijimos, mire, no es bíblico esto. Había que decirlo, una familia tradicional de la iglesia. Y dijimos que no, que porque si no es pecado hacer esto. No, lo que pasa es que no queremos que la gente comente. Mire, lo que la gente comente, usted está lícitamente autorizado por Dios para volver a casarse con esta mujer que usted dice que ama. Esto no digo que hay que hacer de blanco y toda la pompa que cada uno le pone, pero no hay por qué ocultarlo. Por eso es un reconocimiento público. Hay que dejar, antes dejar a la casa de la padre era un evento social. Se unirá, esta unión es una unión permanente, lo que el hombre, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y dice, será una sola carne que se consuma con la relación sexual. Para el rabino, cuando uno tiene una relación sexual con la mujer, se casó con esa mujer. Por eso Pablo dice, el que se une con una mujer, una cosa es con ella, ¿eh? Una cosa es con ella. Por eso dice, huid de la fornicación, huyan del adulterio. ¿Por qué? Porque en algún sentido uno queda pegado a esa historia, de una u otra forma queda adherido. Y esto tiene connotaciones tremendas que hasta el día de hoy podemos pensar. Y aquí vemos en este gráfico, preferí que sea un gráfico, donde miren qué tremenda complementación que hay, ¿no es cierto? Fíjense que no hay nada de más, todo es increíblemente diseñado por el Creador. Aquí tenemos la vejiga, que sale la uretra, pero es fundamental la próstata, que fabrica el semen, que viene de aquí. Sin embargo, el semen que fabrica la próstata y que lo vuelca, necesita de los que fabrican los testículos, el conducto deferente, que son los espermatozoides. Estas cosas unidas pasan, se eyaculan en el fondo de saco vaginal de la mujer, y esto es lo que luego en los ovarios y en la trompa de Falopio hace que esté la situación. Ahora, fíjense la complementación tremenda que encontramos en esto, ¿no es cierto? La siguiente. En la semana se acercó un matrimonio de unos 60 años, gente importante, intelectual en los dos, un matrimonio de más de 25 años, en donde él venía habiéndose sorprendido por un control de sangre siendo HIV positivo. Y obviamente el drama es el descubrir su mujer que se lo contagió de otro lado, y la latencia de esos días de espera para ver si ella está contagiada. Y yo no sabía si venían por ese tema o por qué, y quedó muy claro. Mucha bronca, mucho dolor y mucha furia en su esposa, que reclamaba a él por qué hizo lo que hizo. Y él agudizó su sentido hablando de que salieron con amigos y se fueron de parranda, y ahí sucedió un contagio. Él me miró, yo lo miré, y ambos supimos que era un tango folclórico especial, cuando la realidad tiene que ver con otras cosas de mucho tiempo atrás. Uno va cargando mochilas en la vida, o va liberándose de mochilas. El Señor Jesús nos dijo, vengan a mí y dejen las mochilas. Cuando el ser humano no hace eso, las va cargando, y esas mochilas a veces los terminan finalmente hundiendo. La buena noticia es que ella no se ha contagiado, y ahora el trabajo que queda es, ¿qué hago yo? Quise hablar con el hombre solo, con la mujer sola, y el hombre solo empezó a hablar, con mucha filosofía, explicando que el padre lo entrenó a esa situación, bla, bla, ble, ble, bli, bli, blo, blo, blu, blu. Y terminó, y se quebró y empezó a llorar. Yo puedo cambiar de vida, se lo dice un psiquiatra. Yo no puedo hacer proselitismo en el consultorio. Pero le pregunté si él tenía un credo, alguna fe. Y me dice, yo soy católico, pero no creo en nada. No creo en nada. Le dije, lo felicito, tal vez esté más cerca de creer en lo que Dios dice. Y se quebró y se puso a llorar. Un desafío para ver cómo podemos ayudar desde la profesión y dejar plantada esa semilla, porque tengo muy claro que uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, hermanos, la sexualidad es una comunicación natural entre los esposos. El sexo es un idioma, es una comunicación, es la frutilla del postre, la siguiente. Necesita satisfacción mutua, esto es lo que Dios quiere. Algunos preguntan, ¿y está bien esto, y está bien lo otro, y esto se puede hacer, y esto no? Yo tengo la postura de una gran parte del pueblo evangélico protestante. Yo creo que entre esposos todo vale en la medida que sea por amor, con fidelidad y ambos estén de acuerdo y dispuestos. Algunos tienen otra postura, tal vez más conservadora o más cerrada, que solamente va a la unión vaginal y ninguna otra cosa más. No puedo decir que la relación anal es pecado, porque cuando una cosa es pecado, y nos hemos encontrado con parejas en donde ella no tiene vagina, nos hemos encontrado en varias situaciones con la imposibilidad de la penetración vaginal, porque había que anularlo por problemas médicos, y esposos creyentes comprometidos después de muchos meses de abstinencia y de ver qué hacían, sin saber, incursionaron en otras formas y con mucha culpa lo vivían. Cuando algo es pecado, es pecado. Lo que sí decimos es que la renación anal no es productiva, no es conveniente, es muy factible de uretritis crónicas a repetición, es un órgano que no está diseñado para eso, es una relación que en general es traumática, es dolorosa, y de 10 hombres la fantasía la tienen 8, lo que lo practican son 4 o 5. En el ámbito femenino, la fantasía puede estar en diferentes formas, pero quienes la practican es mucho menos, en el 2 y 3 de las 10. El sexo oral está más difundido. Sorprendentemente, la lengua, el pezón, el glande, el clítoris, son todos tejidos similares. Pero también tiene que ver con la educación, con los prejuicios. En la medida que se fuerce, eso no es de agrado a Dios. La medida que se disfruta y se hace, esta es mi impresión. Yo no quiero esto que lo tengan como palabra de Dios, pero yo tengo así muy en claro, cuando uno dice algo, dice que es pecado siempre. No puede haber excepciones, ¿eh? Y la invitación es a vivir la sexualidad de esta manera, una natural comunicación con satisfacción mutua y también un espacio recreativo vivencial. La unión permanente obliga a replantearnos y que sea un espacio creativo. Cuando uno habla de lo tántrico, habla de los hindúes, esto no es algo de los orientales. Cuando uno lee el Cantar de los Cantares, uno ve que la sexualidad tiene un montón de condimentos. El tema es que hay que tener tiempo para eso. Pero hay que prepararse y hay que estar activo de ser recreativo, de ser original, de causar, de hacerlo de maneras sorpresivas. Pero tengan en cuenta que es una comunicación. Si uno se comunica como un gorila, probablemente tenga más dificultades en la comunicación sexual. Si uno es un poeta, probablemente se va a acordar que tuvo comunicación sexual y se va a preguntar si lo soñó o lo vivió de lo tan fuerte que fue. Porque la palabra engalana y va preparando todo para lo final, que es la frutilla, que es el coito, como la Biblia lo enseña. La siguiente, vemos entonces que, ya que decimos todo esto, vamos introduciendo, no hay contemplación para otra clase de matrimonio, ni de relación sexual que corresponda al propósito de Dios. Por lo tanto, no es voluntad de Dios las relaciones homosexuales, no es voluntad de Dios la siguiente, no es voluntad de Dios la poligamia. Es interesante que en la Biblia hay poligamia, ¿no? Pero está asociada siempre con lo cultural, no con lo que es voluntad de Dios. Estamos hablando de Génesis y Dios plantea la monogamia. Pero reconocemos a Abraham, Jacob, ¿no? David, poligamias, pero siempre están asociadas con desgracias, con la imposibilidad de fecundar y de tener hijos, y no es lo que Dios quiere. Ni en Génesis, ni en Proverbios, ni en Cantares, y mucho menos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo lo remata diciendo que el obispo, el pastor, debe ser marido de una sola mujer, no dado al vino. Como una vez me dijo un amigo en Buenos Aires, Miguel, ¿te pusiste a pensar en ese texto qué? No, es interesante que al pastor le pide que tenga una mujer sola. A la congregación no le dice nada. Yo dije, ¿me está cargando? ¿Me está cargando? No, dice, porque viste que hay hombres que quieren tener varias mujeres. Le digo, ¿cuándo me pedís un turno? Así te atiendo un poquito. Se reía, ¿no? Porque vieron que especifica mucho, es que está hablando ahí del obispo, del pastor. Si está hablando del pastor, de que no es cierto, pero la voluntad de Dios claramente es esa. No va la poligamia, no va la siguiente, Alejandro, anda pasando. No van las uniones clandestinas. No van las uniones clandestinas, Dios lo ve todo. No van los vínculos eventuales, no van las uniones pasajeras, no va la fornicación, no va el adulterio y no va el divorcio en términos no bíblicos. Si ya hay preguntas, después las pueden anotar, pero todo esto no va. Cuando surgía la ley homosexual, yo le decía a la iglesia, allá en Buenos Aires, a los hermanos, hermanos, nosotros estamos haciendo fuerza en eso, pero no es eso solo, es un montón de otras cosas que no hay, no va. ¿Qué hizo la iglesia con el adulterio? ¿Qué hace la iglesia con la fornicación? Nunca hicimos una campaña tan fuerte contra todas estas cosas. Como que el otro está más socialmente válido, ¿no? Y la iglesia también, en todo caso, tiene que levantarse para mostrar eso, si es que lo tiene que hacer. Pero bueno, todo esto es lo que está ajeno a la voluntad de Dios. Y ya desde Adán todo esto está bastante claro, y en Génesis incluso hay relatos que condenan esta situación. La siguiente. Por lo tanto, el amor conyugal es un amor de ternura, es un amor de amistad, es un amor romántico, sexual, y que tiene la fuente que lo alimenta, que es el amor sobrenatural. Ahora uno dice, pero hay parejas que no tienen este amor sobrenatural y se mantienen incluso a veces mucho mejor que matrimonios que no tienen a Cristo. Es que el amor tiene tanta autonomía en sí misma que nutre mucho, nutre. Ahora, nosotros tenemos que buscar estos puntos en nuestras relaciones. Cuando esto se da, esto viene solo. Siguiente, no vamos a hablar de esto. Esto es un recordatorio de lo que Dios nos da. Fíjense, aceptación, seguridad, tiempo, presencia, libertad, reconocimiento. Y en este sentido la mujer es muy sensible a estas cosas, muchas más que nosotros, aunque nosotros también necesitamos ser aceptados, ser amados, que se nos diga un piropo. Nosotros no somos seres de otro planeta, nos hacemos lo fuerte, pero qué lindo es cuando somos bien tratados por nuestras esposas, cuando nos hacen un mimo, no físico, de la palabra, ¿no es cierto? Pero la mujer lo necesita mucho más. Yo me acuerdo un día, terminaba el consultorio, me casé, iba a vivir en Ciudad Evita, en un chalecito allí, y 3 meses antes de casarnos terminamos viviendo en 45 metros cuadrados a 3 cuadras de la iglesia donde yo me formé y donde yo viví, como en frente de la iglesia. Y para nosotros esos 45 metros era nuestro lugarcito, ¿no es cierto? Y fue una bendición. Pero claro, cuando nació nuestra segunda hija ya teníamos que pedirle permiso a los muebles que se corran, los libros, ya no teníamos más lugar. Pero lo interesante fue que un día yo salgo del consultorio, yo voy para casa, cuando toco timbre veo que abren la puerta mi mamá y mi señora, yo saludo a mi señora, mi mamá, entro, todo, se va mi mamá que vino a ayudar, la nena, todo bien, y es de noche, yo veo que mi señora está contenta. ¿Vieron cuando la mujer está contenta y lo mira uno como, ¿eh? Y yo dije, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo de golpe me cuenta que no haciendo nada se venía una noche interesante, ¿no? Yo dije, ¿qué pasó? Entonces mi señora contenta. Yo digo, Diana, ¿qué te pasa? Me dice, ¿no te diste cuenta? Bueno, no sé, decime vos. Yo ya dije, acá tengo que, algo hay. Y me dice, me encantó que entraste y me saludaste primero a mí y después a tu mamá. Yo, la verdad, ni me va ni me viene, si es al revés, a mí no me hace, ni me di cuenta, lo cual después me puso más contento, pero después dije, me va por contento de que de algo que no, ¿no? Pero para ella fue algo, Gardel, River campeón, todo junto fue, ¿vieron? Son necesidades, tiene que ver con lo genético de la sexualidad. La siguiente. Amor, respeto, libertad. Miren qué bendición que quiere decir esta mano así, ¿no? Esto lo decimos porque tenemos que chequear nuestras relaciones con nuestras compañías. Y Dios va a bendecir esto. Bendecir quiere decir hacer bien. Dios te va a hacer bien cuando vos chequeás esto y lo corregís. Y el hermano decía, si alguna nota, ¿no? En la vida hay que ir cada tanto tildando. Esto está medio, ¿eh? Cortate las uñas, limpiate un poquito más, ganala, sé respetuoso, léete una poesía alguna vez, si le gusta alguna poesía, léete alguna, poné en internet poesías de amor, una, hacete si querés medio afeminado un ratito, si vos sentís que no pasa nada, ¿viste? No, porque algunos dicen, no, yo no soy maricón, no es ser maricón, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, es un prejuicio. Usted me entendieron, ¿no? ¿Listo? La siguiente. Bueno, acá Esta es mi dirección de email, porque algunos me han hecho preguntas y todo. Bueno, si quieren anotarlo así, cualquier cosita. Y esta es la página de la iglesia, www.ibituzaingo, iglesiabautistaituzaingo.com. La idea es que en 2 o 3 días, si Dios quiere, este material va a estar puesto en la computadora. Ustedes entran ahí y ahí van a ver un link donde dice Campamento de Hombres de Rosario, y ahí van a tener acceso a todo esto que estamos viendo. ¿Está bien? Y esta es la dirección por si algún día se mandan por la zona oeste, que puedan venir. Los cultos son a las 11 de la mañana, va a ser una alegría muy grande, y seguramente si vienen con la esposa es porque lo que hicieron fue muy bueno, porque a veces convencer a la esposa que vaya con uno a donde uno quiere no es fácil. Si vienen, entonces es porque la cosa anduvo muy bien. Así que anótenlo esto, hermanos, y avanzamos. ¿La otra? Bueno, preguntas. ¿Hay preguntas de lo que hablamos? Porque no vamos a dividir en grupo ahora. A ver, vamos a hacer silencio. Hermano, póngase de pie, pregunta. Gracias. Cortito, porque nos vamos a dividir en grupo. Hermano. Sí, no era una pregunta, pero sí una ratificación. Ok. Con respecto, yo, por ejemplo, hago mi ejemplo, a mi esposa traté de tomar decisiones con ella para su autorrealización y darle mucha seguridad, transmitirle seguridad, tranquilidad y obviamente amor. Y el mayor beneficiado fui yo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Quiero sanar mi autoestima, ama a tu mujer. No, pero necesito hacer terapia. Está bien, anda a hacer terapia. Si necesitas, anda. Pero ¿estás amando a tu mujer? No, justamente ahí está el problema. Empezá a amar a tu mujer, vas a sanar tu autoestima. Es lo que dice la Biblia, lo que estás diciendo vos, ¿no? Qué bueno, qué bendición. Te corté, no sé si. Sí. Eso, qué lindo, gracias. Hermanos, terminamos las aventuras de Adán. Miren si ponemos. Sí. Sí. Hay veces que una chica y un muchacho se juntan y viven como si fuera un matrimonio. Sí. No se casaron ni por iglesia ni la unión civil. Sí, se juntan. Sí. Depende del estado de ambos. Si uno está casado, tener relaciones. Si ambos son solteros, es fornicación, sí. Ayer estaba escuchando a un médico en la radio que decía que el 80% de los jóvenes en los Estados Unidos debutan sexualmente con sexo oral, la muchachada y las chicas. Qué cosa tan diferente a otra época, porque no altera la virginidad. Miren qué concepto, ¿no? Entonces, algo que para la generación de las mujeres de nuestras edades todo era mucho más prejuicioso. Sí, sí. Estando solteros es fornicación. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, se juntan. Sí. Necesitan la bendición de Dios. De hecho, es un matrimonio de hecho, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros en nuestra iglesia, si Dios quiere, para marzo, estamos esperando a 4 matrimonios que nos han dicho que quieren. Quieren casarse ya estando con hijos, todo, quieren tener la bendición de Dios. y estamos esperando a otro que se decida, porque si no se deciden, lo decidimos nosotros. Porque no se puede estar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si Dios muestra un pecado, hay que corregirlo. Para que haya bendición, si no, no hay bendición. Y si no hay bendición, ¿qué hay? Y bueno, entonces es así. Hermanos, nos tenemos que dividir en grupo. Dejamos las aventuras de Adán y pasamos al segundo bloque que se llama las cuevas de Lot. ¿Con qué palabra se define hoy lo que sucedió en esa caverna? Acá dice cabaña, entre Lot y sus hijas. Amplíe intentando definir el concepto de perversión sexual. Está la cita que tienen que leer. Mencione tipos de perversiones y haga una breve definición de ellas. Para la Biblia, ¿la homosexualidad masculina o femenina es una perversión? Justifique su respuesta. ¿Cómo interviene la cultura en el concepto, encuadre, conflictos y o tratamiento de las perversiones sexuales? ¿Cómo trataría usted a un perverso sexual? Defina acciones a realizar en una situación elegida por el grupo, elige el grupo o alguna perversión que ponen, y establezca criterios de tratamiento. Ahora, todo esto hay que hacerlo en 20 minutos, 25, más no, porque si no, después nos vamos a quedar cortos con el tema. Puede ser, pero no quiero que lo reemplacemos porque me parece que esto es muy provechoso. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser?